Se agenció un radiocasete. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Entzule, hemen gaude beste ostiral baten lez, Garrasikan, Irola Irratian, 107.5-ean, ba, hori, ba, Garrasika kontrainformatiboa egiten, ba, kizue, Garrasika astelen eta barikutan beti entzun gai daukazuela, gabeko 9:00-tik aurrera, 10:30-ak arte, guaztenetan saiatzen garela posible daukagun einean, ba, elkarrizketaren bat, txarlaren bat, edo zeo zerruzten, hori ba, kizue, gure webunean begiratu beharko duzuela, hobeto jakinaren gainean egoteko. Eta, bueno, esan ba, ba gure errepikapenak, ba, gurearenak, ostiraletakoak, ba, bihar goizeko 10:00 izango direla, ba, esan bezala, Irola Irrationetan, 107.5-ean. Y para contactar con nosotras, en garrasika.info@gmail.com, para consultar, o sea, para escuchar el programa, os lo podéis descargar o escucharlo en directo desde la página web, que es sindominio.net/irola. Luego también podéis contactar con la Irola a través del email irola@sindominio.net. También hay un chat en directo con la radio, que si entras a la web lo puedes ver. ¡Marronera! Y ya por último, comentaros el... Ah, la... Es que estoy llena. El teléfono 944-217060. Vale, va, hasiko gara Garrasikarekin, bakizue, lehenengo albisteak joango direla, eta ondoren gaurkoan bi elkarrizketa dauzkagu, alde batetik, ba, Riberako lagun batekin hitz egingo dugu, eta bestetik, ba, Bartzelonan atxilotutako, ba, anarkisten kontura, ba, elkarrizketatxo bat izango dugu, eta azkenik, betiko moduan, ba, jendarako tartea. Beraz, ez aldegin, eta jarraitu entzuten Garrasika kontrainformatibo hau. fiestas que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan de querendo. Fiestas que no partimos a todos. Los FDLN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta. Dándole patadas al destino, no me asusta. Ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo. Cloro en la piscina y mercromina la piel. Plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanta. Estoy echando el azuero en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Y tropana, mata el clan de los que van, de busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, pacharán de fábula, unión filial, camarada, operan fábricas, lejos de radars, una voz reclama el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar, vengo de farra con la tribu. Bueno, eta esan bezala albisten tartearekin hasiko dugu, eta... tarte hau zabaltzeko, ba, komentatu Auzitegi Nazionalaren erabakien aurrean, Urretxu Zumagarragako gaztetxeak tinko jarraituko duela adierazi dutela. Eta zer da abentura guzti hau? Ba, bueno, orain hiru hilabete ertzaintza Urretxu Zumagarragako gaztetxean sartu zen, eta bertan zegoen zerbitzariari, ba, Joseba Segurola Pifo, 10 urte espetxean gurekin bertzaitugu, lelodun pankarta bat kenduara zizion. Terrorismoari gorazarre egiteaz akusatu zuten gaztea, eta bere aurkako prozesuak aurrera darrai. Oraingoan, gaztetxeko goiko pisuko funtzionamenduaren berri ematea, eta lokaleko arduradunen baten deklarazioa eskatzen diote Urretxu Zumarragako gaztetxeari. Horren aurrean, errigisa erantzutearen beharra adierazi dute gaztetxetik eta herritarrak datozen egunetan egingo diren ekimenetan parte hartzera deitu dituzte. Bereziki, abenduaren 21ean egingo den manifestazioa azpimarratu dute, gaztetxea defendatu eta herriaren desadostasuna eta zerrea azaltzeko. En Barcelona, el pasado 31 de julio murió Yasir el Yanousi. No, ahora sí, Yanousi. Cuando estaba bajo custodia de los Mossos de Escuadra en dependencias de, o sea, en la comisaría del Vendrell, la policía informó que la muerte se trataba de un suicidio. Nuevas evidencias que han estado saliendo durante la semana contradicen radicalmente esta hipótesis. En la página de Caos en la Red está la noticia completa y va acompañada de un vídeo. Y comentar así por encima que en el vídeo habla un chico que debía de ser colega de Yasir, y que no quiere identificarse por miedo a las represalias y a unas represalias policiales. Así que su impunidad sigue intacta. Bai, eta bloke honekin jarraitzeko, errepresioaz mintzatzen den bloke honekin jarraitzeko, ba, Katalunian jarraituko dugu, izan ere, Kataluniako dantzatalde bateko bikide auzipetu dituzte presoen argazkiak erakusteagatik. Kopakop Bastoners dantzataldeko bikidek, esan bezala, Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu beharko dute 2012ko diadaren egunean bi preso politikoren argazkiak erakusteagatik. Marina Bernado eta Lola Lopezen irudiak zeramatzaten, ba, 2012ko irailaren 11an herrialde Katalanetako esker independentistak egindako ekitaldi batean. Haiek erudiak eutsi bitartean, bi pertsona igo ziren oholtzara eta Europar Batasuneko banderari zu eman zioten. Bernadota López, ba, preso politiko hauek, Frantziako estatuan daude preso eta kokideak izatea leporatuta. Kopakopeko taldekiden arabera, espetxeratuen giza eskubideak defendatzeko atera zituzten irudiak eta ez terrorismoa goratzeko. Auzitegi Nazionalaren txostenak dioen bezala. Bi aldarrikapen nagusi egin nahi izan zituzten erretratuak erakusten. Dispersioa salatzea eta Euskal Herriarekiko elkartasuna adieraztea. Fiskaltzak bi urteko kartzela zigorra eskatzen du eta 8 urteko gaitasun gabetzea. Horrez gain, buruko 3.000 euroko isuna ere ezarri nahi diete. El proyecto de ley ciudadana sancionará a quienes practiquen deporte en espacios públicos no habilitados. ¡Tachachán! ¡Tachachán, chan, chan! Pero no les vamos a dar premio. El anteproyecto de ley para la protección de seguridad ciudadana que pasó el viernes anterior, el filtro del Consejo de Ministros, contiene un buen número de infracciones vinculadas al deporte, con el añadido de que prevé unas sustanciosas multas para los afectados. Para empezar, el nuevo texto sancionará con una multa de 100 a 1.000 euros a quienes practiquen juegos o actividades deportivas en espacios públicos no habilitados, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de vehículos. Por otro lado, quienes planeen nuevas pitadas al himno nacional español, como ya ocurrió varias ediciones anteriores en el final de la Copa, deberán de pensárselo, porque en esta reforma las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas o entidades locales, o instituciones o símbolos efectuadas por cualquier medio cuando no sean constitutivos de delito serán consideradas como infracciones graves. La multa puede ascender pues eso a 30.000 euros por silbar sin más. Luego, además, se establece la obligación de reparar el daño o su indemnización por los daños y prejuicios causados. Y se crea en el Ministerio de Interior un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana. La denuncia notificada en el acto por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado constituirá el acuerdo de incoacción y podrá denunciar infracciones de la legislación autonómica y local, y sus manifestaciones tendrán valor probatorio. Y ahí queda eso, y cada cual que lo gestione como pueda. Sad papa to mama said. Sad papa to mama said. Sad mama to papa said. Sad papa to mama said. Sad mama to papa said. Don't be an hypocrite. Don't make a pretty lie. Love won't come easy. Love won't come. Bueno, eta albisten blokearekin jarraitzeko, ba, bideotxo bat jarri nahi genizuen, izan ere, abenduaren 10ean, ba, Iruñan aurkeztuko du baitute tantaz-tanta dinamika, eta, ba, bueno, ba, Nafarroako lehenengo ekitaldia izango da guztionen arira, eta hemen txedako zue bideoa. A ber, entzuten dan, betiko kontuak. Bara, txego. El día 10 será la primera cita de tantas tantas, la primera cita pública de tantas tantas en Nafarroa. Sí, así es. Es la presentación de tantas tantas como tal, y también el anuncio del inicio de los actos que van a tener lugar en Bilbao el día 11 de enero. Se trata de la primera propuesta que yo creo que tiene un objetivo muy claro, que es el de la implicación social. Se trata de que, así como anteriores convocatorias en Bilbao en enero han sido un éxito innegable, se han batido todos los récords de participación, que haya por lo menos el compromiso de que todos los que asistimos allá nos comprometamos a llevar más gente, gente nueva, y animar a la ciudadanía a sumar gotas para crear el mar que proponemos. Jone, hay una manera de ser gota a través de la página web de tantastanta.info, pero ¿qué significado puede tener hoy ser gota, o qué es lo que desde tantas tantas se pide a la hora de ser gota? Hombre, pues como Juanje ha comentado, es la implicación de la sociedad, de que todos seamos conscientes de la realidad que tenemos en esta tierra, en el que la situación de los presos en las cárceles es la que es, y que bueno, que para cambiar todo eso necesita nuestro compromiso y nuestro hacer cada día pues aquello que podamos. Cada uno sabrá dónde y en qué puede aportar su gota. hoy habéis planteado aquí que la primera cita es el día 10, precisamente el Día de los Derechos Humanos. Eso es lo que se está exigiendo, el respeto de los derechos humanos. Básicamente es así. Es que realmente no se está pidiendo aquí nada extraordinario. Si en principio, incluso las reivindicaciones básicas que hemos expuesto hoy, esas sería que el propio Estado español y el Estado francés cumpliesen con su propia legalidad. Y a partir de ahí, desde luego, reivindicar los derechos humanos. Tenemos que superar esa realidad. Pero sí que es cierto que, como hemos comentado en la presentación, realmente eso es poco. Tiene que ir más allá. Tiene que ir bastante más allá. Y estamos convencidos de que solamente la acción ciudadana puede ser el elemento que desequilibre el estatus actual, la situación actual. Tenemos que avanzar. Y si no quieren avanzar ellos, avanzaremos nosotros. ¿Creéis que resolver el tema de las cárceles, el tema de los presos y de las presas, podría ser un acicate para la solución? Evidentemente que desde luego la situación, como todos sabemos, está como está, está bloqueada. Nos niegan, pues no sé, todo lo que ellos saben, además que es derecho el que el personal en las cárceles tenga que estar en otras condiciones. Tenemos la dispersión mismo, que es algo añadido al estar en la cárcel. Todo eso necesita un cambio, pero ya. Sería además cumplir su propia ley, que es lo que de alguna forma estamos exigiendo. Es una iniciativa pública, es una iniciativa ciudadana conocida. Creo que todo el mundo puede tener una referencia de personas que conoce. Que se acerquen, por favor, porque creo que todas las gotas son necesarias. No sobra ni una sola. Y hay que hacer más. Un preso demanda al Estado español ante Naciones Unidas por tener que pagar la comida en prisión. Ahí queda eso. El pasado 6 de noviembre un preso interpuso demandas... Y tampoco ante... es premio, ¿eh? Tampoco es premio. La su situación. Un preso interpuso demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, recurriendo la decisión de los tribunales españoles, en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró que el hecho de que los presos enfermos o ancianos y sin recursos paguen por comer en prisión no viola los derechos fundamentales. Claro, este Tribunal Constitucional siempre tan considerado. Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de APDHA, ha explicado que la tesis vencedora de los magistrados del Tribunal Supremo consideraba que la alimentación en prisión era una prestación, un ingreso y, por tanto, descontable su importe de la prestación no contributiva. En las prestaciones no contributivas se descuentan los ingresos que pueda tener el pensionista. La opinión vencida, compartida por el Ministerio Fiscal, el preso y el Juzgado de lo Social, consideraba la alimentación como parte del servicio público y por consecuencia, un deber de la prisión por lo que no debía pagarse. El Constitucional concluyó que no existía prueba de un trato desigualitario del pensionista preso respecto a los que se encuentran en libertad. En su opinión, no queda acreditado que un pensionista libre, al acudir a una institución pública como un hospital o una entidad benéfica para obtener comida, comedor social, entidad para personas sin hogar, etc., no se le descuente el precio de esta de su prestación. Este razonamiento resulta tan absurdo como diabólico, porque no es necesario dotar de prueba lo que es obvio, que es que ninguna entidad comunica a la Administración quién ha comido y en qué sitio para descontarle su prestación. El propio Supremo, en su sentencia anterior, afirmaba que la comida en el hospital no era objeto de descuento. Han apuntado así uno de los coordinadores del área de cárceles. En definitiva, ha concluido Aguilar que una persona, al entrar en prisión, verá reducido el importe de su prestación, con lo que ello supone de menoscabo para la economía familiar a su cargo. Además, esta tendencia es peligrosa y puede llegar a afectar en la totalidad de los pensionistas en esta u otras situaciones. Obligar al pago de una necesidad básica como es el alimento durante la privación de libertad abre la puerta a otros casos, como puede ser el tener que pagar la alimentación durante un ingreso hospitalario. ¿Por qué pagar solo la comida y no también el alojamiento, la asistencia religiosa, etc., etc.? Esta noticia está en Salaketa, es mucho más larga, está todo explicado perfectísimamente cada apartado y la verdad es que os animo a leerla. Bueno, eta gaurkoan nola ez, ba, konstituzio, Espainiar konstituziaren egunaz ere hitz egin behar genuen, eta, bueno, ba, parte hau hasiko dugu, ba, komentatzen zelan, konstituzioaren aurkako itxialdia egin duten Urretxu Zumarragako langileak gaur, antza, gaurkoan Urretxu Zumarraga, bada albiste, gurean behintzat. Eta zan bezala, ba, Urretxu Zumarragako ikasle, langabetu, pentsionista, eta langileria osoa konstituzioaren aurka agertu dira. Geroz eta egoera prekariagoak pairatzen dutela salatu dute, eta botereak konstituzio hau behar duela herriaren gainean bere eskubide kapitalistak berresteko, hori deklaratu dute. Honen aurrean, eurek argi dute. Euskal Herrian konstituzio honek ez duela babesik eta eurek ez dutela nahi. Honen aurrean, atzo hasi eta gaur bitartean itxialdia egin dute Garaialde Lizeoan eta ba izan bezala ba hainbat ekimen burutu dituzte egun bi hauetan zehar. Gero bestalde batetik, estatua desafiatu eta askatasun sexuala, soziala eta nazionala lortzeko borrokan berretsi dira hainbat gazte antolakunde. Espainiar estatuko nazio zapalduetako hainbat gazte antolakundek agerraldi bateratua egin dute gaur Madrilen eta erregimen espainiarraren arrotasun eguna baliatu dute borrokarako eremu estrategiko bat aurkezteko. Gure etorkizunaren jabe izateko borondatean berresten gara. Jakinarazi dute gazte iraultzaileen aurkako zapalkuntzak ez dituela etxipenera eramango, alternatiba erreal, serio eta eragingarriak eraikitzeko esfortzua areagotzera baizik, herritarrek, garatuak eta herritarrentzat eginak. Gaineratu dute genero, klase eta nazio gatazka direla beraien hiru borroka ildo nagusiak. Hemendik erregimen espainiarra desafiatzen dugu eta gure herrien askatasun sexual, sozial eta nazionala lortu arte bakoitzak bere eremuan borrokan jarraitzeko gure konpromisoan berresten gara. Gero, beste, bueno, eta hau sinatzen duten antolakundeak noski, bueno, jakin daizuen ze gazte antolakunde zari garen, ba, Arran, Briga, Darreu, Ernai, Iska, Jaleo, Purna, Jeska, Inekaren eta Azaruk, ba, gazten antolakundeek sinatu dute esan bezala. Gero, bestalde gaurko egunean, ba, independentzia eguna ospatu dute Iruñako Alde Zaharrean, eta Espainiar estatuari beste behin erakutsi, ba, nahi izan diote 36 urte beranduago, hemen herri bizi eta borrokalaria egon badagoela. Hori da, adierazi dutena, Iruñako Alde Zaharreko Ernaiko kidek, ba, Konstituzio Espainiarraren egunean antolatu duten independentzia egunaren arira. Ba, goizean, hitzaldia izan dute, herrialde katalanetako Arran gazte antolakundeko kide baten eskutik, eta ba, bazkaritik aurrera, ba, festagiroan murgildu dira. Horregatik be, ez zaigu estrainatzen, bertara bialduta geneukan korrespontsalak ba, telefonoa hartu ez izana. Eta azkenik ba, komentatu, ba, gaurkoan, independentistak zareak, ba, manifestazio bat konbokatua zeukala, ba, Durangon, ez? Urtero egiten duten bezala, ba, duela urte batzuetatik ona, urtero egiten duten bezala, ba, Durangoko azoka aprobetsatuz. Eta, ba, independentziarako bidea aldarri dutelarik, ba, Durangoko aldeetan, ehunka lagun batu dira, independentistak zareak deituta, nahi dugula, beharrezkoa dugulako, guk ere, bai independentzia lelopean, arratzaldeko bostak inguruan abiatu den ba, mobilizazioan. Eta, ba, bai, oker espanago eta ez nago, ointxe paperean ikusi alizan dudalako, ba, albistetxo honekin, ba, bukatu dugu ba, gaurko eguneko blog, bueno, egun siakaso bereziko blokea, o berezia guretzat ez, gukamen jarraitzen dugu, ez dugulako jai egunik egin behar gaurkoan. Batzuek kasino, baina gukure bidean irmo Euskal rapa evoluzioaren sinonimo DJB mikrobi enzi ritmo Irautzan afarroatik kasi zauda gure rapa ondorioa Ekiz baina mikroa eta eskua Bien artean harreman estua Itzak pezak jokua Ala ere zate tresnezta jen artean joan lotua Game over ragatu artez dago bukatua Oien etxak dituzu guztoko begi biztan Agertuko oteira Euskal telespistan Ari, ari, ari, batxiren dakari Nafan proentzizio dutako Endari, moduan egon da kritikaz du jende burua sistema eskoaz kontra geure apustuan jopa betik harrika jen kontra daude moduan egon da kritikaz. Bueno, eta lehen esan dut aurreko, bueno, gaurko ba, konstituzio espainolaren inguruko albistekin bukatuko genuela, baina hezkuntzari, ba, hezkuntzaren blokea edo zabaldu behar dugu, ba, nola ez, ba, iak antolatu dituen gaurko egunean, ba, antolatu dituen ba, herri eskolen inguruan hitz egiteko. Ba, etzan bezala, ba, jaiegun eta ospakizun egun inposatu egin erantzunez, herri eskolak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Jaiegun arrotzen aurrean, intsumisiora deitu dute iako kidek, ikasle abertzaleakeko kidek, eta egutegi propio baten aldeko aldarria egin dute. Ikasle abertzalekoek jakinarazi dute 40 herri eskola inguru egin direla, eta horietako askotan Lonce eta Unibertsitat 2015 izan direla eztabaidarako gaiak. Eta bueno, ikusita hau guztia, ba, ze montra izango da Unibertsitat 2015 delako hori, ba, ekarri beharko dugu iakoren bat ba, honetaz hitz egiten eta esplikatzen. Eta gero, ba, esan bezala hezkuntzarena daukagun bloke honetan, ba, komentatzea Ipar Euskal Herriko irakasleek, bueno, irakasleak greban daudela, eskola egunak lautik bostera pasatzearen kontra. Eskola erritmoen erreformaren aurka, otsailean egindako, bueno, otsailean jadanik hasi ziren protesta egiten, eta, bueno, hezkuntzako sindikatuak kaleratera dira eskola lau egunetik bostera, luzatzeak langileen lan baldintzak kaltetzen dituela salatzeko. Sei sindikatuk protesta deitu eta manifestazioa egin dute Baionan. Aurtengo urtarrilan onartu zuen Frantziako gobernuak eskola erritmoen erreforma eta horren arabera 3 eta 11 urte arteko aurrek astean 5 egunez izango dituzte klaseak, ba orain arte 4 egunez izaten dituztelarik. Eta egun bat gehiago bai, baina egunero 3 ordu laurden gutxiago pasako dituzte ikasgeletan. Era horretan klaseskanpoko ekintzak bultzatu nahi dituela dio Frantziako gobernuak. Ipar Euskal Herrian soilik Ainhoako ikastegiak jarri du martxan oingoz neurria eta gainontzeko uko egiten baitiote berau aplikatzeari. Eta horretan dira, ba, esan bezala, ba, Ipar Euskal Herriko irakasleak greban. Original rapan reggae style-ak lauko matarrak sound. Izanaren zamagnara marraparen saretan barna kilikolo nere karma zirokoa eta egoa bipikolo dira nere gambaran biak itxoko dira boligrafo honen tindatan tatan flowaren charma showan alarma miña kantatan baino izada alma iparra maiztegi barran beti farran promo txabitu bombero beste pare bat barman dirra bat hemen beste batan txirri bat izak izarrak izartu bizan kreatiz plan intzak zirizbuio bat behintzat bizitzan horrena bailizan Seguimos con el bloque de Íñigo Cavacas Lizeranzu, que esta semana pues ha sido un poco movidita, como parece ser las últimas. Y la plataforma Íñigo Gogoan Herri Ekimena ayer jueves ha lanzado en el Antxoki la nueva campaña de Sugatik. Trata, la campaña es para recoger firmas y está dirigida al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, solicitando la suspensión temporal del nombramiento del nuevo jefe de la Ertzaintza y que se aparte de cualquier función a los responsables del operativo que mató a Íñigo Cavacas Lizeranzu. Hay dos formas de firmar hasta el 5 de enero. Una es a través de change.org y la otra en papel. El sábado, por ejemplo, en papel habrá distintos sitios donde poder firmar, pero días claves son mañana en Durango, en la soca alternativa esta. Luego en el partido de... Es que no me... Esta, ¿sabes? Sí, como sí, que no sabemos nosotros que... la cosa y vamos a estar mañana. No he estado nunca en la soca, no tengo muy claro en plan qué pasa ni qué se hace, pero... Va, gero, comenta Kogu. Bye. Y luego en el partido de Copa Athletic Celta... Y en el de Euskal Selección, el de la Copa del Atleti es el 18-19, será allí en las puertas de San Mamés, y el de Euskal Selección es el 28. Luego también, pues, desde la plataforma se ha pedido que si alguien se anima a recogerlas por su barrio, pueblo, lo que sea, pues nada, solo tiene que imprimir el documento y una vez recogidas, o sea, ponerse en contacto con la plataforma e irán a por ellas. Y por último, la Asamblea ha enviado un email convocando el próximo miércoles 11 de diciembre a las 7 en La Ecoechea una asamblea abierta para intentar gestionar pues el tema de la impunidad policial y demás cositas. Y ya para redondear el tema de Íñigo, esta semana NAIS ha publicado otra perlita. El mando 3325 del caso Cavacas fue quien ordenó cargar en el entierro de Lasa y Zabala en Tolosa. En la retina de muchos ciudadanos y ciudadanas se mantienen las imágenes de varias cargas históricas de la Ertzaintza. Una de las más criticadas fue la que se produjo en el cementerio de Tolosa, contra familiares de Lasa y Zabala. Otra la de septiembre de 2002 contra una multitud en Bilbo. La primera la ordenó el mando 3325, que también dirige el dispositivo en el que mataron a Íñigo Cavacas. Al frente de la segunda estuvo Jorge Aldecoa. ¿Qué más se puede comentar ante esto? Pues ya está, firmar y poco a poco a ver qué pasa. Bloque internacionalista. Pa'lante, solidaridad con Venezuela a golpe de caja de ritmos. El pasado miércoles 4 de diciembre, Comité Internacionalista y Taupaca El Cartea publicaron el disco Euskal Herria, Venezuela Pa'lante, un puente sonoro entre dos pueblos que pretende ser un canto de solidaridad al proceso transformador que se está llevando en Venezuela. El álbum está compuesto por los ritmos de raperos y raperas tanto de Euskal Herria como de Venezuela. Un total de 14 canciones de solidaridad y resistencia. Por otro lado, el 14 de diciembre en el Gasteche Saspikatu de Bilbo se celebrará la fiesta de presentación del disco. Para empezar, proyectarán vídeos de raperos y raperas de Venezuela. Después tendrán un concierto especial. Escapen. La ha librado muy bien, ¿eh? La ha librado muy bien, que conste. Y ya está. Escapen Sound System, acompañado de muchos de los MCs, supongo que será, que han participado en el disco, y para finalizar la noche tendremos oportunidad de gozar de los ritmos latinoamericanos así como vascos. Quieren agradecer desde Comité de corazón a todas las personas que se han involucrado para llevar a cabo este proyecto especial, bla bla bla bla bla, y luego más info en palantehiphop.org. Bai, komentatzea be, bai, ea animatzen diren, printzipioz komentatua dago, baina ea animatzen diren, ba, garrasika berezi hoietako bat egiten, ez, aste azken bateko garrasika bat, ba, precisamente diska hau aurkezteko, eta komentatzeko zeren arira sortu zen, eta bar. Oso ondo. Seguimos en lo internacional, y ahora Askapena rechaza la detención de Fernando Esteche y otros militantes populares del movimiento patriótico revolucionario Quebracho. Desde Askapena queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo a la detención por parte del gobierno argentino de Fernando Esteche, junto a otros militantes populares del movimiento patriótico revolucionario Quebracho, organización de gran trayectoria solidaria con Euskal Herria. Esta detención se enmarca en una escala represiva contra las organizaciones y sectores populares que los gobiernos Kirchner vienen desarrollando a lo largo de sus mandatos. Esta no te libras, porque a ver cómo lo dices. Si no. Criminalización. criminalización. Ocho hondo, baña. De todos los días en guerra sí que aprendemos algo. Represión, juicios políticos y encarcelamientos. Esta es la estrategia del Estado para tratar de doblegar a los y las que luchan. Este es el castigo que se reserva a los y las que pretenden dar continuidad y materializar el proyecto político de los y las compañeros, compañeras, desaparecidos, desaparecidas durante la dictadura. Ante esta situación, desde Askapena quieren expresar su máxima solidaridad con las personas detenidas, con sus compañeros y compañeras familiares y animar a seguir en la lucha. Libertad a los presos por luchar, JK Irabazi Arte, hasta la victoria siempre. JK. Pasa la vida corriendo, saltando, subiendo escaleras, las cuestas bajando, y hasta el aburrimiento le sabe rico, con un sarmiento en botella y un fumadito, no para de darle al pico. Más chacol y pa'l gandate, gozoa. Músico callejero, eres el puto amo, el activismo en la calle, siempre cantando y cantando, no tienes un puto duro y a nadie le debes nada, que estás criado mochino y has aprendido a pedradas como una jara de moras que asomadura su aire como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cántanos una rumbita con la música en euskera. Bueno, eta azkenengo tarte honetan albiste ba hola nahastuen bloketxo bat ekarriko dizuegu, eta ekarri nahi genizuen lehenengo albistea da ba Athleticeko presidente Oiasen Ugartetxe auzipetu dutela ba Peperi dirua era irregularrean emateagatik. Ignacio Ugartetxe Athleticeko presidente Oia inputatu dute, esan bezala, beste 9 enpresarirekin batera Bartzenas auziaren arira. Alderdiari kontrolik gabeko doaintzak ematea leporatzen diete guzti hauei. Eta, bueno, honako hauek dira beste 9 pertsonak: Rafael Palencia, de Gremon Iberiako presidentea, Cecilio Sánchez, FCC-ko zuzendari komertzial Oia, Camilo José Alcalá, Ziopsa, Sisociako aholkularia, José Antonio Romero, Grupo Romeroko administratzailea, José Luis Suárez, Construcciones Parrañoko presidentea, Joaquín Molpeceres, Likuaz taldekoa, Antonio Pinal Bruesa, taldeko ordezkarien kontseiluko, parkatu, Antonio Pinal Bruesa, taldeko ordezkarien kontseiluko lehendakaria, Ramón Aige, Sonrige Axa taldekoa, eta Vicente Cotino, Asedes Kapitaleko kudeatzailea. Urtarrilaren 15, 16 eta 17 pasako dira epaitegitik, eta ba hori da, bueno, ze esan, osea, nik enpresa hauetako batzuk ditut ezagutzen, osea, que seguramente peña que maneja demasiado. Vale, la titular. Sí, sí, he terminado. Vale. La titular del juzgado de lo social 2 de Barcelona, María Luisa Sanz, ha concluido que la reforma laboral emprendida por el gobierno del Partido Popular en febrero del año 2012 vulnera la Carta Social Europea de 1961. En concreto, la jueza ha llegado a la conclusión... ¿Me cayó? No, no, ah, como vale. Quieras. En concreto, la jueza... O sea, que quede que parezca que yo... Que todo va bien, ¿sabes? Y es que todo va muy bien. Bueno, no ha ido su neampichín. Vale. En concreto, la jueza ha llegado a la conclusión de que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores puesto en marcha con la reforma laboral contradice la carta, pues no fija ni plazo de preaviso ni de indemnización por finalización del contrato durante el periodo de prueba de un año. Es decir, que el periodo de prueba de un año es algo ilegal realmente, pero bueno. Luego... Habla de los despidos improcedentes. La juez ha recogido consideraciones en una sentencia en la que declara como improcedente el despido del peón César E. por parte de la empresa de Gaba Barcelona Alfredo Mesalles S.A., que le comunicó el fin de su contrato después de un año trabajando, por no superar el periodo de prueba. El trabajo de este peón consistía en coger los neumáticos del lugar en el que se encontraban y dejarlos en el montón destinado al reciclado o en el pavimento, según la sentencia. Pavimentado, según la sentencia. El juez ha declarado improcedente su despido y condena a la empresa a readmitirlo o a que le pague una indemnización de 1.187 euros. El abogado del trabajador, Roberto Castro, ha considerado este martes en un comunicado que esta sentencia constituye una bofetada en la cara al gobierno del PP y su soberbia con la reforma laboral, por cuanto supone el recordatorio del sometimiento a las leyes internacionales. Y más información en Caos. En la red.com.org o net, quién sabe. Bueno, orain laster batean gure eguneko lehenengo elkarrizketa entzungo duzue, badakizue, Ribera Amairuko kide bateri egindako elkarrizketa, izan ere, atzoko egunean, ba Ribera Amairun nate, irekiera publikoa egintzelako jadanik bengoz. Bon, eta hemen daukagu eguneko lehenengo elkarrizketatua, bera Ribera Amairuko eraikineko asanbladako kidea da, eta, ona ekarri dugu atzo aurkezpen eta eguna aukizutelako. Apa? Iepa, Gabon. Gabon, bai. Zera, aurkezpenari berariekin aurretik, joango gara pizka bat, denboran atzera, eta esplikatuko diguzu nondik atera zen Ribera Amairu eraikin hori okupatzearen ideia, edo... Bai, hori, lehengo kursoko hasieran, aurreko kurso hasieran, jendeat okupazio eta autogestio mugimendutik ez etorna, zizen batzen, ez? Bilbo okupazioaren eta autogestioaren bitartez, astintzeko eta eraldatzeko asmoz. Hori, bueno, geroago ezagutu izan zen Bilbao 2013 bezala. Eta, bueno, esparru horretan, beritzi zen momentu bat non erabakia hartu zen. Eta, bueno, eta erabakia hori hartu zen, ze asmorekin edo ze irakurketa egiten zen, eta ze ardatz planteatzen ziren. Bueno, Bilbao 2013 baitan, bueno, planteatzen ziren lau bost ardatz, zirenak, pues, kateen metafora ez, erabiltzen genuen. Hau da, kapitalari loturik gauzkaten kateak, eta gure bizitza baldintzatzen dutenak, ez? Orduan, izango liratekenak ikasketa, lana, aisialdia, etxe bizitza, eta, bueno, komunikazioa bera, era oso zabal batean ulertuta. Eta, bueno, ala ere eraikina ustailan okupatu zen, ez, oker espanago, eta ordutik ona denbora pasada. Zetan ibili zari, bueno, gero bebai horretaz hitz egingo dugu, ez, baina pixka bat, ez, itxia izan da zuen kanpoko arekiko harremana, baina bai. Zertan ibili zari, eba? Ba... Potro jorran. ez. Hori berma. Ez, begongra... Pues lanean. Osa, bai, eraikina garbitzen, eraikitzen, eta, osa, obra fisikoa egiten, eta baita ere, pues, buruari eragiten, ez? Imaginatzen zer egin daiteken, eta nola... eten ditzak egun kate horiek esparru honen baitan, ez? Hau da, ba, alternatiba sorketa helburu bezala hartuta, ba hori, ez? Beste era batean bizitzeko hori ez alternatiba erreal horiek irudikatzea. Baina, bueno, batez ere egon gera lanean, pues, nahiko luze izan diren hainbat lanetan, eta bueno, hori, oza, murgiluta baita ere gure baitan, eta gira da, pues, ez da, ba, gauza hondirik esan. Eta, bueno, ala ere, komentatu digu, boitze bindugu harreman nitxi horretaz, baina zeo zer mugitu alda, oza, pertsonen aldetik, erri bera mairu den hau, Bilbao 2013 zen ura zan, ze joan da pasatzen hor? Ez, a ber, bueno, nik ustate jende ugari gerturatzen joan dela. Ez? Pues hildoan eta proiektuan interesa zuen jendea gerturatzen joan da eta bueno, osatu dugu talde anitz bat, bastante heterogeneoa maila ideologikoan eta tradizioetan, ez? Edo bizitza rekorridoetan. Eta hori, zentu horretan oso talde aberatsa. Hori, talde hori sendotzen, kohesionatzen eta zabaltzen ari gara, etengabe. Eta heldu zan atzoko eguna, eta irekiera egin zenuten. Zelan egonda planteatuta irekiera hori? Ze bestau izan olango jartzun... Bueno, guk planteatzen genuen bazela garaia ateak irekitzeko, hemen gaudela esateko, ez? Izan ere, bueno, ba, lanean aritu gara, lan bastante egin dugu, baina bazegoen sensazio hori Herriberako Ameruko ateetatik kanpora, bazegoen sensazio hori bertan ezer gertatzen ez denan. Eta bueno, ba hori hausteko eta guk ere gure buruak freskoago ukitzeko eta guztionetarako pues lehenengo pausu bat eman dugu, ateiriki batzuk, ez? Ateiriki xumeak antolatu ditugu, ez dugu kriston gauza hondirik montatu, egia esan, bari, pues, aurkezpen txiki bat, eta gutxi gehiago antolatu dugu, bari, delako pausu txiki bat bakarrik, ez? Kuriosidade handia zeukan jendearen zat, eta, bar, elburua batez ere izan da, jendea gonbidatzea, jendea parte hartzera gonbidatzea, hemen gaudela esatea, eraikina oso handia da, eta ba proiektu askorentzako eta jende askorentzako lekua du. Hau da, nahi izan genuen erasume batean irekiera txiki bat egin eta epa, eta azkenean zela joan da kontua. Joa. Xumea bai, baina gerturatu egin zan jentea, ez? Bai, nik uste nahiko ondo egon zela, hau da, bueno, lehenengo egin zen kalde jira informatibo txiki bat, hor, pues, jendearekin hitz egiten, eta gauza horiek, eta gero horren ostean, ba, orkespen bat egin zen eraikinean bertan, ez? Bueno, egin genuen antzerki txiki bat, non gure alkate txit loriatxuaren bisita ere eduki genuen, eta ez da gutxi, zeren munduko alkate honen omen da. Eta, bueno, antzerki txiki bat, eta gero bideo bat, eta hori, hola, ekitaldi txiki bat, hor, bastante jende egon zen, eta gero, DJ batzuk egon ziren, eta, bueno, horre, amarterdiak arte edo, zazpiterdietatik, pues, egon ginen lasai, giro nahiko lasai batean, eta hori luntxa egon zen, asambladako enbatkidek prestatutako janariari esker, oso ona, bide nabar. Eta, bueno, bizilagunak ere gerturatu ziren, inguruko taberna eta komertzioetako jendea, hori, pues, jende, hainbat jende, ba, proiektuak ere dauzkana, eta bar, eta bueno, horre zabaldu genien, ez? Erekin eratortzako aukera, nahi dutenean, eta nahi dutenerako. Eta, bueno, ala ere ezin dugu astu eraikina bera okupatua dela, bai? Bai. Eta etorki, bueno, galdetu behar notzun bukatzen joateko etorkizunaz, baina lehenengo igual nolabait etorkizun hori baldintzatu egon daiteke zelan dago arlo judizial hori? A ber, baldintzatua egon daitekeela, ba argia da, ez? Hau da, okupazioa aukeratu genuen, argi ikusten genuelako jabetzaren eta barren bidetik ez genukala aukerarik gure bizitzak askatzeko, inork ez dauzkagulako 5 milioi euro boltsikoan, ez? Eta pues, garenak garelako eta garen klaseari klasearen zerbitzura edo egon nahi dugulako eta pues, behitik alternatibak sortu. Orduan horrek bi muga dauzka, bata lege austura bera, hori, bueno, ez dugu oso garrantzitsutaz jo, eta bestea, ba, iraupenarena, ez? Hor ez daukagu berri handirik, maila judizialen, ez dakigu nola dagoen kontua, baina, bueno, guk esperantza daukagu. Ba, printzipioz, antza salaketa bat egon badago, ez? Bai, baina... baina ez daukagu salaketa horren berririk. Eta, bueno, hori bai, ja bukatzen joateko, ba, panorama hau izan da, eta atzoko aurkezpena ba, bertan izan da, ze lan ikusten duzu etorkizuna, edo zu planteatzen duzu etorkizunerako, edo... Bueno, nik uste dute, hori, eraikin oso handia da, eta plan eta proiektu asko dauzkagu, maia ezberdinetan, ez? Autoritateren mundutik kanpo egongo den hezkuntza bat, lan etikoago bat, etxe bizitza berreskuratuak, kultura mailan aisialdi potenteago bat, eta bar, bueno, guzti hau planteatzen dugu ikuspegi euskaldun feminista eta antiautoritario batetik, eta autogestioan eta asanbladan oinarrituta. Eta orduan nik uste dut nahikoa tresna bat ditugula, nahikoa espazio bat dugula, eta, bueno, jendea animatzen baldin bada, eta bar, asko egin daitekela, eta apur bat askeago izaten, eta alternatiba, egiazko alternatibak bizitzen lagundu dezakela, ez? Eta animatu nahi duenak nora jo behar dago. Bueno, nora igual bakigu, baina... Nora, Ribera Amairura, hor Bilborrok parean, Aldezarrean, Merced kalean, bueno, Domeseden kalean. Eta, bueno, asambladak ostegunetan izaten dira, eta, bueno, baina beti dabil non horrandik, ez? Eta, bueno, hor gaude komunikatzeko. Bueno, maten ez dauen arren, timbre agon badago, orduan. Bai, timbre bat badago, hori da. Timbre jartzen duen botoi bat, timbrea da. Eta hori, hor, bai, bueno, proiektuan edo asanbladan parte hartzeko, bai, proiektu berriak ekartzeko, eta iritzia emateko, nahi denerako, pues, irekia dagoen espazio bat da, ez? Alternatibak sortzera, eta, bueno, nola baita hor daukagun mundu berri hori gaur eta hemen eraikitzen joateko. Bale, ba, bueno, komentatu ditugun guzti hauen ostean, ez dakit zer gehiagorik erantzi nahiko zenukeen, baina bestela despeitzen joango gara. Bai, oso ondo. Bai. Bai, garengoz. Oso ondo, Gabilondo. Nik uste eta hainbat kontu aipatu ditugula, eta hori ez. Bez, hori. Transmititzea ari garela, lanean ari garela, talde oso handia eta, bueno, neko handia eta oso anitza daukagula, eta oso irekia gaudela, bai, pertsona, proiektu, eta harreman eta iritzi berrietarako. Ba, bueno, mezu horrekin geratuko gara, eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan hemen, eta urren arte. Oso ondo, bale. Bueno, gabon. Bueno, eta ari gara saiatzen kontaktatzen gure urrengo elkarrizketatuarekin, ea entzuten ari ginen kanta bukatu aurretik lortzen dugun, eta, bueno, badakizue, berarekin hitz egingo dugula, ba, duela jada aste batzuk, ba, bueno, aste, hilabete batzuk atzilotutako, ba, anarkista batzuen, bo, egoeraz eta hitz egingo dugula, eta ba hori ba berarekin horretaz hitz egiten ibiliko gara lortzen dugunean berarekin kontaktatzen eta ganora hitz egiteko aukera daukagunean gorretan ibiliko gara eta esan bezala ba bueno hamentxe gaudela Garrasika kontra informatiboan Irola Irratian 107.5 entzuten ari zaretela eta ba esan bezala ba musika pizkatxo batekin utziko zaituegu eta ondoren gure eguneko bigarren elkarrizketa hau. los cagados raperos de maús. Apresenta nuevo merda. Cagados no duerme. Cagados no duerme, yo tampoco. Lo siento, no convierto en oro todo lo que toco. Saco los altavoces a la calle y suena música. No puedo irme a dormir temprano. Vivo República y escribo para recordar que vivo, esperando el recibo del karma. No me duermo, siempre activo. La vida tiene tanto que ofrecernos por delante. Café por vena, porro, rabia hasta que el cuerpo aguante. Las calles de Coimbra ya me han visto el culo. Es imposible no crear un vínculo. Viendo amaneceres sin haber dormido, con esa sonrisa que porta el que se despertó en tu nido. De la faena, no entiendo cómo está tan buena. Sigo en mi mundo donde aguanta castillos de arena en pie. Raperos de Maús no se arrodillan, no quieren vivir dentro de una caja de cerillas. Shadido, shadido. Metido. Bandido, bandido, durmiendo en otro nido. No olvido, no olvido, todo lo que he vivido. Tranquilo, tranquilo, cagados en el vacío. Pienso en Coimbra y se me caen los huevos al suelo. No te lo puedo explicar, tienes que ir pa' verlo. Respira el aire, siente esa magia. Ganas de vivir que se contagian, tiran de mí. No habla de nada, se habrá perdido buscando el flow. Los mando pa'l carayo, respétalo. No soy la voz del pueblo, dejadle al pueblo que hablen ellos y ellos ya tienen boca y ya son grandes. Hasta volveremos a vernos porque es como un pañuelo. Coimbra, Marañá, en el mundo es tan pequeño y tan grande que a veces desborda la imaginación. Deberías ser sastre y poder coserme el corazón. Entre las manos nada de lo que antes sabía. Mis flores marchitadas, no es cosa la sequía. Toca intentar equilibrar lo que tengo y tenía. Volver a ordenar todas mis mierdas en la estantería. Se han ido, se han ido. Bandido, bandido. No olvido, no olvido. ¿Dónde están? Herido, herido. ¿Dónde se habrá metido? Bandido, bandido, durmiendo en otro nido. No olvido, no olvido todo lo que he vivido. Tranquilo, tranquilo, cagados en el vacío. Cagados, miña familia, miña casa. Experimenta entrar. Aquí seguimos en Garrásica, programa de contrainformación de Irola Irratia, que nos puedes escuchar en el 107.5 FM o en la web. Bueno, básicamente nos estás escuchando, porque si acabas de oír esto, pues puede ser en la web, puede ser en la web. Sí, puede ser en la web. Pues nos puedes escuchar mañana la repetición. Bueno, ahora vamos con la segunda entrevista de esta semana. La entrevista trata sobre los detenidos y las detenidas anarquistas de Barcelona y un compañero nos va a explicar un poquito pues qué ha pasado, cuáles son las movilizaciones, por qué, y eso, responderá a todas nuestras dudas. ¿Gabón? ¡Opa, Gabón! Vale, bueno, para empezar así un poco, pues ha sido un tema que igual mucha gente no se ha enterado o no sabe de qué estamos hablando. ¿Podrías contextualizar un poquito qué pasa? Pues sí, en realidad todo ha empezado hace unos 15 días, donde, bueno, una dotación de policías, TEDx y demás se llevó a 5 chavales en Barcelona bajo ley antiterrorista, acusándoles de haber puesto artefactos explosivos en la Catedral de la Almudena y en el Pilar de Zaragoza. Y también que tenían, luego se ha dicho, que tenían previsto quizá en Montserrat también. Estas personas, bueno, eran militantes anarquistas, que bueno, con una trayectoria pública, un trabajo normal y corriente, y se les acusaba de atentado terrorista y de básicamente de ser miembros del comando insurreccional Mateo Morral, que era una especie de comando que se había hecho cargo o se había hecho responsable de los atentados contra estas dos catedrales. Esos fueron los hechos que ocurrieron, si no recuerdo mal, el 14 de noviembre. Entonces, nosotras ya desde, digamos, el mundo libertario, teníamos serias dudas de que estos atentados o estos, bueno, pequeños petardos en realidad, contra las catedrales, ¿quién lo había hecho? ¿De dónde había salido? Algunos pensaban que era un montaje, no está clara la historia. Pero lo que sí ha quedado claro era que, bueno, esto en realidad era un claro ataque represivo contra el movimiento anarquista y que les preocupaba bien poco si esta gente había puesto un artefacto o no, vamos. Ya, dentro de las imputaciones, estando bajo la ley antiterrorista, ¿qué les piden? Pues en realidad, claro, lo que se les acusa es de poner artefactos explosivos, integración en un grupo terrorista, y que luego este grupo estaría, lo incluyen así estos informes policiales, ¿sabes?, donde todo es todo y así, dentro de una especie de red anarquista europea con conexiones en Grecia, en Italia, bueno, ya sabes, demonizar todo lo que sea el movimiento, ¿no? Entonces, de los cinco, ahora mismo tres han salido con cargos y dos están dentro. Y los trasladaron a Madrid, pero todavía no tenemos muchas más noticias en este momento. Ya, en Caos en la Red salió una noticia bastante extensa que dejaban entrever que dos de las detenidas eran chilenas y que esto era una especie de venganza a través de distintos gobiernos. Sí, el tema es que hay, bueno, de hecho el compañero y la compañera son chilenas. A ellos se habían comido ya un año de cárcel en Chile por lo que se llamó el caso Bombas, que habían sido, bueno, un montón de petardos que había habido a lo largo de todo Santiago. Bueno, como ya sabéis, Santiago lleva pues más de 5 o 6 años de bronca continuada, tanto en el tema mapuche como en el tema estudiantil, ¿no? A partir del movimiento universitario ha habido mucha confrontación en la calle, sobre todo en Santiago. Y se les acusaba a ellos y a mucha gente más, pero al final parece que se la querían comer ellos, de ser parte de una red de atentados gorda, ¿no? Y se comieron un año de trena, no les pudieron acusar de nada y al final salieron. Y la idea es que llegaron aquí, pues entre policías se pasaron informes y les han colocado el San Benito de que han sido ellos los que han creado este comando insurreccional, vamos. ¿Son las dos que siguen detenidas? Sí, tanto el compi como la compi. Las dos están en Madrid, bueno, Madrid alrededores. Yeah. Una es Navalcarnero y la otra es Madrid. ¿Y qué respuesta ha habido en Cataluña frente a estas detenciones? Pues el tema es que tampoco tenemos tanta información, porque, bueno, al no haber, digamos, una super red de solidaridad en todo el Estado con estas cosas, porque, bueno, luego ya si queréis lo hablamos, porque se está dando una ola represiva y se está planteando de que, ¿no?, de que el movimiento anarquista pues le vienen tiempos difíciles. Siempre estaremos en tiempos difíciles, pero a nivel represivo por parte del Estado. Y no nos llegan ahora mismo muchas noticias. Sabemos que ha habido una concentra en Chile después y que ha habido algunos actos de apoyo en Chile, bastante pequeños, pero bueno, los ha habido. Y luego en Barcelona. En Barcelona ha habido, que sepamos, al menos una concentración de apoyo y en repulsa a las detenciones. Sí. Y luego se ha dado la otra en Bilbao, claro. ¿Cómo es de importante la solidaridad en estos casos? No tanto cómo, sino, bueno, cómo y por qué es. Claro, bueno, la solidaridad en cualquier parte del planeta es súper importante, ¿no? Digamos que tenemos que construir un mundo a través de la solidaridad. Cuando hablamos ya del factor represivo, por supuesto, en cualquier movimiento la solidaridad es que es, no sé, es básica. Entonces, en cuanto nos enteramos de que hay detenidos cualquier compañero, ya sea aquí en Barcelona, en París, en Grecia, en Chile, nos tiene que doler a todos por igual, ¿no? Entonces, cualquier tipo de apoyo es importante. ¿Cómo, qué herramientas las personas que igual no estén tan implicadas o que no estén o que no sean militantes activas, cómo pueden, qué herramientas hay para solidarizarse, para llegar su descontento? Bien, yo las primeras que utilizaría, o sea, si tal, sería ir a cualquier tipo de concentro o crear una, que no pasa nada, o encartelar sus pueblos, ciudades y barrios visibilizando lo que ha ocurrido. Luego, concentrarse, por supuesto, intentar juntarse la máxima gente posible, que se vea que no, que el enfado no es de una sola, que somos muchas y que se pueden juntar y se pueden juntar. Y luego, por supuesto, otra manera es escribiendo a las personas que en este momento están detenidas, y la otra es con apoyo económico, claro. cuando hablas de que el movimiento anarquista está sufriendo una oleada de represión última, ¿a qué te refieres o qué está...? Pues lo que hablamos es que, digamos que, bueno, contextualizándolo en una radio de Euskal Herria, digamos que desde que el famoso enemigo interior del Estado español, que podía ser Euskaditas Katasuna, cesa en su estrategia armada, el Estado también, digamos que necesita buscar otro lobo con el que asustar a sus ovejas, ¿no?, en cierta manera. Y bueno, ya recordamos que ha habido intentos con el ecoterrorismo, aquí muy cercanos, en Bilbao además, y parece ser que el anarquismo les viene muy bien en toda Europa, ¿no? Han estado saliendo noticias y comentarios de la policía de que en el último año y medio ha habido 7 atentados a cargo de anarquistas, que hay células organizadas en diferentes provincias del Estado, los medios de comunicación, digamos, de masas, en connivencia con la policía y el poder, han estado sacando artículos increíbles el último mes, pero artículos con titulares como Anarquía, el nuevo terrorismo, o un artículo que salió 2 días más tarde después del arresto de estos 5 compis en Barcelona, diciendo la anarquía copia los anarquistas copian en los métodos de Al Qaeda. Ese tipo de titulares y noticias de que, bueno, que es básicamente cualquier persona que es militante libertario es un psicópata con una bomba debajo del brazo que quiere matar niños, infantes y mujeres, vamos. Pero bueno, lo que están preparando el terreno es que para cada vez que necesiten un golpe de efecto, llevarse 5 personas, aparecer con 5 patrols, 20 TEDx, y se llevan un ordenador y 4 pegatinas, ¿no? Y se inventan una historia, claro. Claro. Y de cara a los siguientes meses, a ver qué pasa, ¿que se tienen preparadas más respuestas o un poco a lo que surja? Un poco a lo que surja. Sí que se ha estado pensando en que, viendo los tiempos que vienen, habría que estar atentos y hay que organizar concentras, hay que comunicarse mejor, hay que ver qué pasa, qué otros movimientos hace el Estado, pero sí, y bueno, por supuesto vamos a estar saliendo a las calles y visibilizando lo que ocurra, porque sí que viene tiempos duros. A cualquiera que entre en diferentes páginas web podrá ver, por ejemplo, puedo citar tanto Tocata, que es una página antirrepresiva que viene en temas de cárcel, podrá ver diferentes informaciones, o en una página como Viva la Anarquía, que es un blog, es una página muy interesante porque viene precisamente, digamos, el camino que el Estado ha estado recorriendo el último año y medio, cómo ha estado preparando el terreno para toda esta ola de represión y arrestos, ¿no? La concentra de Bilbo tuvo bastante seguimiento, ¿o echasteis en falta gente o cómo fue? La concentra de Bilbo yo creo que tuvo muy buen seguimiento, dado, digamos, las hordas libertarias y las legiones de ejércitos libertarios que tiene el Bocho. Aparecieron, vamos a ser honestas, que bueno, ¿no? Vamos a ver, si algo que algo quede de la lucha sea la honestidad, yo creo que contamos alrededor de 40 personas, pero bueno, no está mal. Si fuera El Mundo diría 5 y si fuera Gara dirían 200, o sea que bueno, 40 no está mal. Y aquí hay hostias para todas, no os preocupéis. Sí, ya vemos, ya. Bueno, que 40 personas, que viendo que llovía, hace frío, noche de otoño-invierno, pues no está mal, no está mal. 40 personas se acercaron, además muy interesante, porque gente de ámbitos diferentes, se repartieron textos informativos, gente que estaba en la calle preguntando por el caso, quería información, gente que vino a pedirnos folletos. O sea que yo creo que fue un éxito, vamos. Bueno, eso hondo. Sí, muy muy interesante y funcionó muy bien. Hay que recordar también que aparte de estas 5 detenciones, para que no se me olvide, que hace nada, en Sabadell, también en Cataluña, se llevaron a otros chavalitos por tener una página en Facebook diciendo barbaridades libertarias y se los llevaron y están dispersados, acusados de montar un grupo terrorista, o sea, que vamos, que no son ni las primeras y por desgracia tampoco van a ser las últimas, vamos. No tienen límites. ¿Algo más que quieras añadir? Estoy muy chapas, ya lo sé. Pues nada, aparte, bueno, eso, que la gente que interese, que entrando en Viva la Anarquía blog, están varios artículos sobre el tema, que sigan los carteles, que quien quiera información la hay, y lo que puedo dar, ya que esto se va a colgar en internet, ¿no? O sea, para quien quiera lo pueda ir bien, sí. Voy a daros los nombres y la dirección de las dos compis que están en la trena, vale. Y quien quiera que les escriban, porque realmente, o sea, cuando alguien está dentro, cualquier muestra de apoyo, aunque sea mandar un Maite Saitusted, ya es suficiente, ¿sabes? Vale. Pues digo, Francisco Javier Solar Domínguez, que está en CP Madrid 4, Navalcarnero, que eso es en la carretera N5, kilómetro 27.7, y el código postal es 28.600, Madrid. Vale. Y la compi, que es Mónica Andrea Caballero, está en el CP Madrid 7, Extremera, y es la carretera M241, kilómetro 5.750, y el código postal es 28595. Vale, pues es que ricasco. Nada, a vosotras por ser altavoz de todo lo que ocurre en la calle y muchas gracias por difundir la lucha y por luchar vosotras. Un beso gordo. Otro para ti. Agur. Agur. Urak dakarrenak, urak daroala ez miresten zaitut egitan ene amapola horren ederra zaudetzen da dire ondoan zuretzako merezit ditutan txaloak zerortea nire burua maizatzea drogatzen da nezorekan izatea entorkizua eskutartea dikitzea amalurrari betiko zizatzea gabonetan zure maitale korapila huaskatuko de bokatu kale espero zaitzate betiko tozen aldatu gaitezen iradamatu bezagun arre la vez izan naiz bere bitxaro penarun horrein nora zean nintzen zer egin okoi egun zelurra gari horren suspertuaz kolorez geroa dubidazteko urrezko mila horri mezuak nahi nituzke larazi baina zini gorri nire buruaz beste egin behin ere askatuz zene itzakire barnean atxilotuz kapasabai eta pala ere dozen utxo ekitegia maite zetu balako zeiatu nizan hartzen eskerrak amanurrak abola maite zure alboan nago eta gazian ez adortzen mila bider mozorki nintzen mila gezturra ezin estale sentimendu batek behartu nau behin ere hasian ez ulertzen hasian naiz ulertzen dakarrena kurak daroala nirezkin zaitut egitan ene amapola horren ederra zauretan da nire ondoan zuretzako merezik ditutan txaloak zerortea nire burua maitatzea drogatzen naiz horrekan izatea etorkizun askutatea dukitzea amalurrari betiko zizatea urak dakarrenak urak daroala nirezkin zaitut egitan ene amapola horren ederra zauretan da nire ondoan zuretzako merezi ditu tantxaloak. Eguzki berria, demizian, hain Bueno, eta orain agendari ekingo diogu, eta lehenengo eta behin komentatu, ba, hori, bihar eta Domekan Durangoko Azoka Alternatiboan izango duguna. Bihar guerdiko amabietan liburu aurkezpena izango da, diálogo sobre el profesorado propio en la universidad. Bueno, jantokia izango da guerdian, bertan bazkaltzeko, eta saspiter dietan suspiros en el vertedero antzes lana izango da, ba, esklerosi anitzaren inguruan. Gabean, kontzertuak izango ditugu Zapuetzen, Titadine, Killer Kume eta All Nighters Club taldeekin. Eta igandean, guerdiko amabietan Anji Olillo liburuaren aurkezpena Bergarako gaztetxeko liburutegiaren eskutik, guerdian bebai ba, bertan bazkaltzeko aukera izango da, eta horrekin ba, bukaera emango zaio. ¿Y quién va a estar allí transmitiéndolo todo? Irola Irratia desde la mañana hasta la tarde, emisión en directo de la Soca Alternativa, Irola Irratia. Y luego a la tarde también en Bilbo está el concierto de Les Arbels, de habrá son cuatro pavos la entrada, a las 7, Octopusis, 28 escupitajos, bufete de abogados, la busu ta aneguria, nicotina asesina. Organizan las Bilbao Roller Derby, Bocho Killers, y su lema es Roller Girls Want to Dance Fest. Eta ba, bukatzeko bebai komentatu, ba, Markina Semengo Akerbeltz gaztetxeak bere bosgarren urte urrena ospatuko duela, bera sorionak gure aldetik. Eta bueno, ba, behintzat, ba, jakin daizuela gertuatu nahi baldin baduzu Markinara, ba, bertan gaztetxean gabean ba, festa giroa izango dala. Un poco de paz, no? Uy! Bueno, eta hurrengo asterako, ba, 9an, astelenean, bideomanaldia izango da, ba, Euskal Herriko Altxorretan barrena ikusgai izango da, Barakaldoko Klara Kampo Amorren, eta, ba, Arratzaleko Zazpiterdietan izango da. Eta itzaldia beba izango dugu abortuaren legearen inguruan, ba, 11an, asteazkenean, ba, goizeko 9:30, ba, UPV-ko Gizarte Komunikazio Zientzien Fakultatean. El próximo 11 de diciembre, miércoles a las 7:30, en Sirica, Errigunea, Pachi de la Fuente y Nekane García de Sor Racismo ofrecerán una charla sobre las implicaciones de la reforma del Código Penal. Y el 13 de diciembre a las 7:30, también en Sirica, Errigunea, se presentará el libro ¿Qué hacemos para conectar la crítica a la movilidad en el capitalismo con la lucha contra las políticas migratorias y las fronteras? ¡Ay, nada! ¡Nada! Bueno, gente, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Oriba, Gabón. La que